famosos, tan famosos. En el 2000, sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mis sabayanas en tu colchón están un poco cucú, devoraba la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón. En la paja del sushi, en punto 92, las charas nos mordíamos la cola y nos acabamos la piel unos a los otros. Bienvenides a este nuevo programa de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Con este viernes gris, lluvioso por momentos. Mi nombre es Pablo y estoy acá con Abril. Abril, ¿cómo va? Hola amigo, ¿cómo andás? Bien. Otro viernes más acá. Otro viernes más, ¿ya estás? El último de las vacaciones. El último de las vacaciones. Ah, porque esto tristeza. Solo viniste porque eran vacaciones, después nos abandonás. Sí, ya me voy después. No, sí, sí. No, me rompe el corazón en vivo esto. No, mentira, me quedo. Te quedas para siempre. Sí, te vi enganchado con esta relación de acá en la radio y bueno. Me encanta. Te vi llegar corriendo. ¿Qué pasó? Pasó que me olvidé que la Mona contó que Mercurio retrógrado y bueno, viste que llegas tarde a todos lados. Ah. La excusa perfecta. La muy buena excusa, una excusa astral. Hoy vamos a compartir algo de la Mona astral. No, no se puede acompañar acá en el piso, pero algo nos va a decir de esto que va a suceder hoy, dentro de un par de horas. El eclipse 100 en luna llena. Hoy 5 de la tarde. Hoy 5 de la tarde arranca. Pero bueno, vamos a tener otras columnas. Y como siempre vamos a estar sorteando algo. ¿Qué vamos a estar sorteando? Hoy vamos a estar sorteando, me parece, si te parece bien a vos, un voucher de 200 pesos para imprimir tus ideas en Ideas Impresas. Podés imprimir, no sé, unas tarjetitas personales, unas fotos, unas calcos, lo que quieras imprimir. Y en un ratito ya vamos a ver qué vas a tener que contestar. Pero anda anotándote el teléfono para comunicarte con nosotros. Podés mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Y también nos podés escribir a nuestro Instagram, Arte al Ataque LP. Y a la página de Facebook, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hoy, bueno. 27 de julio, han pasado cosas en la historia. ¿Qué ha pasado en el 19? Ahí va. Viajamos en el tiempo y nos vamos, ¿a dónde? A 1919, me parece. Nos vamos a 1919. Estados Unidos. En Estados Unidos, en Chicago particularmente, comienzan los disturbios raciales de Chicago un día como hoy, hace mucho tiempo, que terminan una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos blancos. Se recontra pudrió la momia. Los únicos ciudadanos son los blancos. Los únicos ciudadanos válidos son los blancos. Se cargaron a 38 afrodescendientes. Casi 100 años después, podemos decir que la historia no está tan distinta en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Viste que se viene medio, hay como una seguidilla de abusos por parte de la policía, en este caso, ¿no? De ciudadanos de civil, que viene como apuntando fuertemente contra la población negra en Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención que esto es muy reciente en realidad. Todo el movimiento negro y todos los avances que se lograron en Estados Unidos, muy recientes. Muy ahora. A veces pienso y digo... Y hace 100 años ya los venían... Sí, sí, a cantidad. Castigando duro. Pero bueno, no todos son malas noticias en la historia, porque viajamos a otro momento histórico. En 1940, Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild Hare. Liebre salvaje, me encanta. Me encantó esa pronunciación, a ver cómo es Wild Hare. Wild Hare. Ah, la liebre salvaje. ¿Qué onda Bugs Bunny? A mí me caía muy mal, siempre me cayó muy mal. ¿A vos te gusta Bugs Bunny? No, me encantaba Bugs Bunny. ¿Te encanta era Bugs Bunny? Acá hay un parteaguas. Pero me ha pasado mucho discutir con gente esto. No sé, no era muy simpático para los demás, parece. Tenía como algo del dibujito que la tenía clara. No sé, había algo ahí que era como el grosso, me molestaba. A mí me encantaba que vieran un pozo. Me encantaba cuando entraban a la casa de él. entraba muy rápido a su casa. Tenía un silloncito, una tele. Es verdad, tenía todo ahí muy, estaba muy luqueado la madriguera. Sí, pero bueno, también me pasaba cuando entraban los Teletubbies a su casa. Me parecía que siempre la mejor parte para mí era cuando entraban a la casa y podías ver las cosas. Pero bueno, los Teletubbies no los llegaste a ver vos. Ni en no, pedo. sí, lo igual ahí me estás como, no sé qué estás acusándome de viejo. No, sabio. Sí lo vi con mi sobrina. Mi primer sobrina veía los Teletubbies y yo veía, compartía ese momento de ¡oh, ah! No, yo, viste que había un sol que era un bebé que se reía. Sí. Me daba mucho miedo. Yo lo cambiaba en ese momento porque me daba mucha impresión que hubiera un bebé gigante en el cielo que se reía de una manera muy extraña. Ay, se supone que además era bueno eso, era como, era lindo, no sé. Claro, tenía, era un bebé rubio. Era un bebé lindo, un bebé sol. Sí, horrible, horrible. Bueno, pero yo creo que el mundo se divide entre aquellos que bancan a Bugs Bunny y aquellos que no. Sí. Podemos poner que eso divide a la humanidad. Es una teoría. Bueno, pero como hoy Bugs Bunny está cumpliendo años, también hay otros cumpleaños que han sucedido algún 27 de julio. En 27 de julio, tenemos dos fechas posibles, pero bueno, vamos a decir la más reciente. Un 27 de julio de 1984, nace y hoy está cumpliendo, ¿qué sería? Está cumpliendo 33 años, ¿no? 33, sí. Soy malo con las matemáticas. Un señor conocido con el nombre de Neil Harbison. ¿Quién es? Y ustedes dicen, ¿quién es Neil Harbison? Me encanta lo que es. Neil Harbison es, atentis, el primer cyborg. Escucharon bien, cyborg, reconocido oficialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que modificó su cuerpo con la tecnología y dejó de ser un humano. Dejó de ser un ser humano y ahora es un cyborg. Es genial, me encantaría no ser más humana. Es algo muy interesante. La historia del chabón, él nace con un problemilla que no le permitía distinguir los colores. Sí. Veía todo en escala de grises, digamos, como la televisión de antaño. Entonces, como no sé si es que es muy inteligente o tiene mucha plata o las dos cosas, empezó a hacer una investigación para traducir la luz, ¿no? Que produce cada color, ¿no? Sí. Cada color es como una gama de luces, ¿no? Sí. De reflejo de luz. Traducirla en sonido. ¿En sonido? En sonido. Entonces se mandó a hacer una antena que tiene conectada a su cabeza, que yo lo he visto en vivo, ¿vale? No, lo tuve a metros. ¿En dónde? En un congreso de diseño gráfico en la ciudad de Mar del Plata, que lo invitaron, lo tuvimos ahí. Estabas esperando este día para poner este cumpleaños. Para poder decir que lo vi. Y el chabón entonces capta el sonido, capta el color, digamos, el violeta suena de una forma. Debe ser un quilombo su cabeza, porque todo eso le va mandando ruiditos y él sabe qué color está viendo, digo, qué color está escuchando. Es rarísimo. Es muy raro. Entonces acerca la cara de la gente y le dice, no sé, vos tenés una cara más tirando a tal color. O a tal nota musical también. Wow. ¿Y vos wow. te dijo? No, tampoco tan nota? Cerca. Tan cerca no. Yo estaba abajo, él estaba en un escenario. Pero entonces vos, importante. No sé, podés estar escuchando una canción y que le suenen colores. Claro. Es más, es un artista y hace canciones con colores, ¿no? Pasándose colores y va haciendo canciones. Y también traduce canciones famosas a cuadros. Ay, a cuadros que son como una serie de colores uno al lado del otro, no es claro, que abstracto. Es un gran artista. Muy abstracto. Pero te dice, bueno, esto es Let It Be de los Beatles, es este cuadro, esta sucesión de colores. Ah, me encantaría verlo, lo voy a googlear. Googleenlo, es interesantísimo y por eso proponemos a todos que estén del otro lado, no sé si te parece bien, que nos compartan qué harían, cómo modificarían tecnológicamente su cuerpo, qué se agregarían. Un ojo en la nuca, no sé, una cámara en la nuca para cuando alguien los está siguiendo. Yo estuve pensando, pero no se me ocurrió ninguno. No se te ocurrió nada. A mí lo de ver para atrás me gustaría, se me acaba de ocurrir. Me parece. Me da mucha impresión. Pero onda que lo pueda correr, me hago un flequillito atrás en la nuca y de vez en cuando abro, miro horrible. Con la cámara, cierro. Lo que estás diciendo es horrible. Pero pasaría a ser un cyborg que me parece que es dejar de ser esta humanidad también, que ya no, sí. no nos representa. Y queremos ser cyborg, tal vez. Tal vez, es un debate abierto. Invitamos a todos que nos escriban cómo harían un upgrade, para decirlo así, más actualizado, a su cuerpo y se transformarían en cyborg. A mí me pasa una cosa. A ver. No me representa la palabra cyborg. Bueno, debe ser muy difícil ser activista cyborg como lo es Neil Harbisson. ¿Podemos ponerle un nombre más castellanizado? Sí, ser robóticos. Sí. Robumanos. Humanotoides. Humanoides. Humanotoides me encanta. Humanotoides. Bueno, ¿cómo ser humanotoide? Esa es la consigna del día. Se pueden ganar 200 pesos para gastar en impresiones, en ideas impresas. Ideas impresas, imprimimos tus ideas. Bueno, ¿vamos a la última? A la última, que tiene que ver con la efeméride musical, que creo que te gusta a vos esto. Más o menos, dale. ¿No te gusta tanto? No me gusta tanto. Ah, no te puedo creer. Pensé que te gustaba. Un día como hoy, pero de 1983, es decir, un año antes de que nazca Neil Harbisson, Madonna estaba publicando su primer disco. Un 27 de julio. Un 27 de julio, un día como hoy. ¿Te gusta Madonna? No me gusta para nada. Vos sabés que ayer estuve escuchando unos temas para ver qué poníamos y no la podía remar. ¡No! ¿Sabés la onda que le puse? No me gusta, pero no me gusta para nada. ¿Pero no te gusta Madonna en general o no te gustó este primer disco de Madonna? No me gusta nada de Madonna. Ah... Pero no, le pongo mucha onda, ¿eh? Mirá, porque... mirá, yo no sé, había entendido que ayer cuando charlábamos que te gustaba, había entendido todo mal. No, me parece interesante esta efeméride, pero la verdad es que el... no me gusta. Y la gente dice que es buena, ¿no? Lo que hace, yo no puedo encontrar la vuelta. Para mí, Madonna la rompió, supo transformar lo que era la música pop, disco bailable. Me parece que además incluyó una forma de ser mujer en la industria musical. Ella tiene un discurso ahora muy bueno. Tiene un muy buen discurso ahora. Está bueno, sí. Pero siempre tuvo una buena práctica, por lo menos una buena imagen a transmitir de el protagonismo femenino. Más allá de que ella era una sola y sus discos tenían su nombre. El protagonismo en los videoclips. Ahí, por ejemplo, en este primer álbum se ve una Madonna muy joven, así media rockera, como muy transgresora siempre. Siempre apuntando a ser la más. Y yo creo lo ha logrado. Yo creo que lo es, pero bueno, es a mí no me gusta, pobre. Yo creo que debe estar mal. Debe estar mal porque no me llegó. Sí, puede estar sufriendo en este momento. Madonna, si nos estás escuchando, ya vamos a adoctrinar a Abril. Bueno, ¿vamos con un temita? Vamos con esa canción a ver si te gusta. Esta para mí es una de las mejores del disco. Vamos con Holiday. resistirá cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. Famosos. 11 y 25 justo se dio vuelta el número de la mañana de este viernes 27 de julio. Seguimos en ¿Quién resistirá con el arte ataque? Y ya nos empiezan a llegar mensajes respondiendo a la consigna. Muy buenas, ya he leído un par. ¿Has leído buenas. Un par? Sí, sí. Mira, yo acá tengo uno que dice: me pondría un implante que vibre cuando está por venir el 273, así no lo pierdo nunca. Es muy útil. Es muy bueno, porque vos estás en tu casucha, onda, pum, re punchy, y de toque me vibro, ahí te moves. No estás esperando, tomando frío. Yo mejor me pondría algo en los pies para no tener que tomarme un micro, también pensé. Ah, tipo que te salgan rueditas. Ponele. Claro. Sí, algo así. Sería raro también. Sería raro, pero me parece más útil, porque el otro tenés que ir igual a la parada. Sí, sí, sí, vas por más. Bueno, ¿y el clima cómo está, Pablito? El clima, me gustaría tener un... Eso también estaría bueno, algo que te tire el clima directamente cuando te estás despertando, que te haga ahí un posta a posta del clima, que nosotros también la tenemos. Hoy, intervalos de sol y de nubes. Un día que no se termina de decidir. A mí me engañó totalmente, porque yo como no tengo esta tecnología para saber cómo está el clima... Claro, saliste... Salí, pensé que iba a estar el día lindo, como que dije, bueno, el jueves terminó lo feo. ¿Por qué pensaste que iba a estar lo el día lindo así, igual? Como si fuera un ciclo. Claro, como ya está, hoy se terminó, hoy es un día lindo, voy a poder ver el eclipse, difícil con las nubes, capaz que se corren justo en ese momento y nos permiten verlo, pero hoy anden con paraguas, con... cosas impermeables sobre el cuerpo. Sí, no hace tanto frío, unos 14 grados. Está bien. Pero bueno, hay esa lluvia finita que te moja y es un bajón. Y se te enfría. Y yo perdí el micro y ah, no sabes viste, lo que si fue. Tendrías el artefacto este que te vibra cuando está llegando tu bondi y no lo perdías. Es verdad, igual también sabrías cuándo lo estás perdiendo. También eso sería peor. Habría que desactivarlo. Vamos bueno. A un momento más serio, porque es el momento de... las noticias. ¿Es quien resistirá con el arte ataque? El ex ministro Aranguren fue a dar una charla y se le cortó la luz. Arrancaba la presentación de Berezi Artúa, secretario de Infraestructura, Política e Hídrica, cuando se cortó una fase y quedaron casi sin luz. De hecho, el funcionario del Ministerio del Interior debió improvisar porque solo alcanzó a mostrar una de las filminas que había preparado. Después, el ministro, que tuvo que hacerse cargo de la suba de las tarifas del sector energético y que renunció hace poco más de un mes, habló sobre minería y ambiente casi en penumbras. Es muy bueno, es como que prueben un poco de su propia medicina. Su sí. propio veneno. La verdad es poquito igual para todo sí, lo que te la diciendo. Verdad que es casi un chiste para ellos. Pero está bueno, me gusta. Es la ironía de la falta de infraestructura y de... Es a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Hasta a ellos se les corta la luz. Así es. Hicieron un boquete en el techo y robaron dos bares en Avenida 44. Se trata de By Henry y Cortés, los cuales se ubican en la esquina 17 y 44, uno al lado del otro. Fueron dos ladrones quienes ingresaron a los negocios a través de un boquete en el techo, tras lo cual revolvieron todo y huyeron con un cuantioso botín. Me gusta el cuantioso botín, se me hace medio de película de Lejano Oeste. Sí, a mí me gusta... Está mal lo que voy a decir. A ver. Pero me gustan las historias en las que entran a robar de maneras raras. Sí, el boquete en el techo no sé, es medio Spider-Man. Sí, no sé de dónde llegaron. ¿Cómo? Después tenés una soga, una escalera. Es mucho tiempo, además, me imagino, por el techo. Mucho tiempo. Un Durlock tendría, no sé. Claro. Algo de no muy buena calidad. Estás ahí boqueteando y de repente, no sé, caes en un... Se te cae el techo. Es peligrosísimo lo que estaban haciendo estos muchachos. Peligroso, sí. Bueno, esperemos que ninguno se haya lastimado. Porque, bueno, siempre del lado de los que menos tienen, ¿no? Bueno, ahora tienen bastante, parece. Abrazo al Teatro Argentino. La situación en el Teatro Argentino de La Plata, como en las demás dependencias del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, es alarmante. Programación artística cada vez más escasa, partidas presupuestarias que no se ejecutan, incumplimiento en la designación de personal, salarios atrasados con respecto a la inflación. Los cuerpos artísticos y sectores técnicos y administrativos tienen que desarrollar su labor en condiciones de temperatura absolutamente inapropiadas. Esta es la situación que está viviendo el Teatro Argentino acá en nuestra ciudad de La Plata. Y para que nos cuenten mejor, desde primera mano, qué es lo que está sucediendo, cómo están viviendo y qué es lo que están pensando para acá adelante, estamos en comunicación con Malena, que es parte de la orquesta del Teatro Argentino. Malena, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Pablo, hola, ¿cómo y Abril estás? Te hablan. Bueno, sí, un poco como habíamos anunciado en el video que compartimos hace unas semanas, seguimos con esa situación edilicia que no es muy competente con las actividades para realizarse dentro del teatro. Entonces decidimos en la Asamblea General hacer un abrazo al teatro el miércoles que viene a las 12 del mediodía. En las puertas de la calle de 51, para leer un documento y recibir lo más que podamos el apoyo de la comunidad platense, porque, bueno, desde las autoridades la respuesta es medio escasa, digamos. Eso, si podrías comentar un poquito, es eso, ¿qué relación están teniendo con las autoridades del Teatro Argentino, con la Secretaría de Cultura? ¿Qué respuesta están recibiendo o qué no respuestas están recibiendo? Perdón, ¿me repetís un poquito la pregunta? Estoy en la calle, lo escucho muy poquito. Eso mismo que venías diciendo de las autoridades o, digamos, las dependencias de cultura de provincia que deberían responder, ¿qué es lo que están diciéndoles a ustedes frente a este reclamo de falta de programación y de la infraestructura en la situación en la que está? Bueno, todavía no se soluciona el problema, por ejemplo, de las designaciones, todavía sigue frenado o sea, sigue siendo una promesa junto con el tema de los planteles y estructuras que le faltan al teatro. Y ante eso no hay respuesta sino más que esperar. O sea, la respuesta es, bueno, ya va a salir en algún momento, está en trámite, digamos. Pero eso hace 3 años que están en trámite esos concursos. Y después, respecto a lo que pasa este año, hay un presupuesto para la programación. Lo que no se sabe es qué se está haciendo con ese presupuesto, ya que las producciones de ópera y de ballet son, en caso de ópera, no hay óperas programadas para este año, por lo tanto no hay producciones. Y para el ballet, recién la semana próxima quizás se realizan unas funciones dentro de las instalaciones del teatro, en la sala Piazzolla, pero también están a confirmarse porque los chicos estuvieron mucho tiempo sin poder ensayar, por no poder usar las salas de ensayo que corresponden. Entonces, por eso nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con ese presupuesto, que no se utiliza para las producciones y tampoco se está invirtiendo para el mantenimiento mínimo, para las actividades mínimas que se están llevando adelante dentro del teatro, ¿se entiende? Sí, sí, claro. No sabemos qué es lo que pasa. Hay un presupuesto bajado del Ministerio de Cultura, pero no se está utilizando como debería. ¿Qué medidas ustedes, además de la del abrazo que están convocando, piensan seguir realizando como Asamblea de Trabajadores del Teatro Argentino? En principio esto, veremos qué respuesta hay, porque el video tuvo repercusión en el sentido de que las autoridades directas tuvieron que ocuparse de acondicionar un espacio mínimo que hay dentro de la, del edificio para que pueda ensayar el ballet y la orquesta. Y entonces, por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, vamos a dar un paso más con este abrazo y esperando que bueno, que sea visible también en lo que involucra a la comunidad, ¿no? A ver si eso, ¿no? Que no es solo nuestra fuente de trabajo, sino que es parte de la comunidad platense el teatro, que puedan ir y estar y acompañarnos y demostrarles que nada, se tienen que poner las pilas para que eso funcione y que está abierto al público. La sala sigue frenada, la obra no sabemos si está encaminada, ellos dicen que hubieron algunos retrasos, pero la verdad es que no se ve a nadie trabajando dentro del teatro. Afuera sí están las macetas, los banquitos, las luces, pero dentro del teatro no hay mucho movimiento de obra. Bueno, y si te hago una pregunta, si queremos saber más sobre las noticias, cómo va avanzando este problema, si los queremos acompañar, algún lugar al que nos podamos comunicar. Hay un Facebook de la orquesta, del teatro, Orquesta Estable del Teatro Argentino, donde nos pueden escribir, un Instagram también. Y bueno, también directamente a la página del teatro, que en el Facebook del teatro oficial parece que está todo bien. Pero bueno, no es así. Claro, está bueno esos otros medios que comentabas para poder ver realmente lo que está sucediendo. Sí, sí, nosotros vamos a ir informando también de a poco y a medida que bueno, que vayamos teniendo respuestas, veremos que cómo influye esto del abrazo, esperemos que tenga repercusión y que bueno, que lo que queda del año de programación, que hay programación, pero bueno, que se lleve a cabo, que no sea que está la programación y después un día antes se cancela porque, no sé, no previeron determinado problema, ¿sí? Es como una deficiencia que viene pasando siempre. Está la programación, pero después se cae porque no, la sala no es apta, el lugar es chico para la cantidad de gente que tiene que ir a dar el espectáculo. Bueno, en principio, después también hay un concierto programado en la Usina del Arte, que la orquesta y el coro van a dar. Y bueno, y ahí veremos si nos manifestamos de alguna forma, si es que no hubo respuesta todavía. Está bueno, está bueno. Entonces, este miércoles próximo, 1 de agosto, a las 12, sí, ahí estaremos acompañando... En las puertas de 51. En sí, las puertas de 51, este abrazo simbólico. Te agradecemos, Malena, por la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo sigue este conflicto con los trabajadores del teatro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí hablábamos con Malena, parte de la orquesta del Teatro Argentino. Nos comentaba un poco esta situación lamentable en la que está el Teatro Argentino de La Plata. Sí, como siempre decimos, estos problemas afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras del teatro en este caso, pero también es un recorte de nuestros derechos, ¿no? Porque la cultura es un derecho más nuestro, es un espacio muy importante para la ciudad de La Plata, que bueno, que estaría bueno que todos nos comprometamos y estemos ahí el miércoles. Sí, ver también el atropello de esta gestión que persigue a la cultura en todas sus variantes. Digamos, desde el Teatro Argentino vaciándolo, a los centros culturales también mandándonos a hostigar a Control Urbano. Digo, hay una necesidad de que los trabajadores, trabajadoras de la cultura, nos organicemos frente a este gobierno. Sí, no aparecen y si aparecen, de estas maneras. De esta manera. Vamos a algo nuevo, novedoso, recién salido del horno. Esto se lanzó el día de hoy. El Indio Solari presentó su nuevo disco, que se me borró el nombre. Tiene a lo Indio Solari es un nombre largo, no le salió el nuevo disco ponerle un nombre corto. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de esa nueva producción, se llama Canción para un terrorista bonito. ¿Dónde ha sido? ¿Y dónde aguarda su muerte? Amanece en el día en que no podrá ver el fin. Hay lugares del mundo quizá cuando el miedo la ataca. ¡Salva! iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Cubrir todo en el estudio de Radio Nauta. Llegó el punk. Llegó el punk, llegó más jodida que nunca. Pero todavía no la vamos a dejar hablar. Haz así, ¿no? Calladita. Porque primero vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la consigna hoy? La consigna hoy es cómo alterarías tu cuerpo, cómo modificarías tu cuerpo con la tecnología para hacer un, dijimos, un robotoide. No, un humanotoide. Un humanotoide. Un humanotoide o un cyber en inglés, pero bueno, la versión castellanizada sería humanotoide. Para participar por 200 pesos de impresiones en ideas impresas, pueden mandar al WhatsApp 221-670-5190, a nuestro Instagram y a la página de Facebook. Y, más jodida que nunca, ¿te modificarías? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, mal día. Horrible el día, como todos. Pero bueno. Sí, yo me modificaría. No sé si me modificaría, pero me agregaría tipo una cámara en los ojos. Entonces, cada vez que veo una. Cada vez que te veo. Cada vez que veo algo que digo, wow, eso es una foto, poder hacer clic. Y sacar la foto. Me encanta. Porque capaz hay veces que digo, ay, mirá qué lindo este paisaje, qué sé yo, y mientras que agarro el celular, sí, lo se fue. Saco y no sale igual que mis ojos. Yo lo veo. Eso es muy raro. Las eso fotos sucede. Del celu no salen igual que las fotos de mis ojos. Y yo a veces pienso que quizás ninguno ve las cosas iguales. Eso es algo que me genera perturba. Mucho perturbación. Ah, me perturba, sí, mal, sí, sí, sí. Mal, sí, sí, ¿estarán, sí, sí, estarán viéndose como yo creo que son? Claro, o tipo los colores. Yo tengo un amigo, wow. Uno de mis mejores amigos, Marquitos, que no escucha el programa porque está redurmiendo, pero yo lo amo mucho, que es daltónico. Ah. Y es, ay, claro, es, bueno, es como perturbador algo así. Al mil, porque viste, ay, boludo, mirá eso, viste, y me dice, ¿qué color es? Y yo como, ay, ¿cómo? Rojo, boludo. Pero, bueno, mirá, eso le pasaba, él podría tener esa antenita que tiene Neil claro. Harris. No, bueno, claro. El hermano de una amiga mía de la facultad tiene unos anteojos especiales, parece que ya la tecnología se ha desarrollado. Sí, yo vi un video en Facebook cuando le regalan a un chico esos anteojos para que deje de ser daltónico. Pero y decían muy que eran emocionado. Falsos. Bueno, ey. La todo próxima internet preguntamos. Fake. Todo en internet fake. Oh. Y eso abre a mi columna que vengo a hablar fuertes de declaraciones. Las redes sociales, internet. Y en fin, la tecnología que la odio mucho. Estoy diciendo esto con el celular en la mano, porque mis columnas las hago en las notas de mi celular. Entonces, vamos a empezar con blanco-negro. A ver. Arre. La red social que realmente me di cuenta que odio, pero con todas mis fuerzas, que abolición total, es el WhatsApp. Apa. Lo odio, pero... Es fuerte lo que estás diciendo. Es que muy útil. Pero me satura la cabeza, te juro que me satura la cabeza, porque toda la gente con la que me conecto me escribe, hola, me lo manda, ¿todo bien? ¿Qué haces? Y me lo manda. Entonces me empieza a sonar el celular, tipo, titin, titin, titin, titin, y yo como, ¡ay! ¿No podés escribir todo en un fucking mensaje y enviármelo? No, no puede. Entonces eso se modificó, porque antes el mensaje texto uno repensaba cómo claro, reducirlo para que entre en plata, uno y ya. Era plata, eso ahora verdad, es verdad, no había WhatsApp ilimitado. Pero eso se soluciona con que lo pongas en silencio. Va, yo tengo todo silenciado. Y pero tampoco porque me entra la ansiedad, porque si yo lo pongo en silencio, digo, a ver, me habrán escrito y estoy todo el día mirando el celular, entonces no. Claro. Porque soy dependiente del celular al 1000%. Tampoco me la voy a venir a correr acá de que no, yo el celular no me interesa. No, no, no, no, no. Yo soy súper... Interrupción. Después, la que más... no más amo, porque no, no. Porque no. Pero la que sí más tolero es Instagram. No. Instagram me gusta mucho. Yo pienso todo lo contrario a vos y ahora vamos a hacer un panel debate ya. Ya, yo right voy, now. Yo voy a ser mediador, simple mediador. Mediador. Solo tipo, acá. Anota, lista de oradores. Claro. Pero me gusta porque ventilo mucho ahí. Me gusta mucho las stories. De Instagram me gusta mucho son muy las buenas. Stories. Son muy buenas. Es tu hay talento. Mucha, ay, hay mucha gente que conocidos o que me siguen, que me increpan en la calle, me dicen, adoro tus historias. Y es como, ¡ah! Sos famosa. Ay, no me da ni Sos Instagrammer. No, me da como, me da ansiedad social. Bueno, todo me da ansiedad social igual, me cago. Pero sí, me gusta mucho. Me gusta hacer stories así, tipo, para el público. ¿Viste? Lo hago para mi gente. Es como un lugar donde vos haces tu performance. Claro. Claro, además como que también libero un poco de tensiones. Tipo, ya está, si no puedo gritarle a todo el mundo que lo odio, por lo menos hago una history diciéndole, hola, ¿se acuerdan que les odio a todos por igual? ¿Se acuerdan? Yo me estoy bajando Instagram en este momento porque no tenía. Es verdad, vos no tenés No tengo Instagram, Instagram pero decime cómo Instagram. Es tu Instagram, entonces cuando me termino de bajar te agrego. Mi Instagram es pepino616. Pepino616, así. Como... Pepino es como firmo los poemas que escribo. Y 616 es el verdadero número del diablo. Ahora hace poquito salió. Ah, mira. Wow. Agarraron las escrituras, no sé, árabes, no sé qué carajo son, que decían que el número del diablo era 666. Esto lo descubrieron hace 50 años. Y ahora con estas nuevas tecnologías... se dieron cuenta que era una mancha arriba del 1. Claro, que en realidad era un 1. Por Facebook pudieron descubrir. Claro. ¿Qué onda el Facebook? Facebook lo tengo por inercia. Porque viste que hay gente que dice, yo lo tengo por mis familiares, pero no, ni siquiera tengo familia y ya la familia la abolí, ya desde Facebook, todo. Pero más o menos, lo tengo para los grupos de intercambio, viste, intercambio feminista. A mí me pasa algo. Que siento que Instagram construye peor que otras redes sociales un sentido común horrible sobre la imagen del cuerpo. O sea... me pasa eso, me choca mucho. Creo que toda la onda esta fit nueva que salió, como de estar siempre sana y estar saludable y estar como musculosa, fue mucho en Instagram. Y yo tengo gente conocida que está anoréxica realmente, pero que el discurso es muy fuerte porque es el discurso de la salud. Sí. Y todo alimentado por esta red social, ¿no? Sí. Y entonces digo, bueno, por ahí no es la culpa de la red social, pero... Acabo de cancelar la descarga de Instagram. Ya, claramente no me gusta Instagram. Vuelvo a no tener Instagram, no me busquen. ¿Qué influenciado que sos, Pablo, por favor? ¿Vos decís que la vuelvo a descargar? Tiene unas cosas muy buenas, como unas recetitas de en 15 segundos. A mí me encanta eso. Pero eso está en Facebook. Bueno, yo soy adicto a Facebook con eso. Voy y me cuelgo. Claro, en minutos, Facebook también. Tasty. Esa página es muy tasty. Buena. Nunca hice a nada. A mí me gusta ver eso en Facebook porque es más largo. A mí me gusta mirar en Facebook eso porque es más largo. En Instagram me lo hace muy corto y es como que de repente hay cebolla y de repente hicieron una crema de cebolla. Y es como, y bueno, pero ¿cómo hago? Claro, yo a mi edad eso no lo entiendo. Claro, es muy veloz. A mí me gusta de Facebook que leo muchas noticias. O sea, no sé si me gusta tanto como red social, pero sí veo que gente conocida pone noticias que por ahí están buenas. Yo la tengo medio por inercia. Memes. Me gustan los memes mucho. Tengo amigos de memes. Ay, es verdad. Solamente, es no verdad, los conozco verdad, por ahí verdad, tanto, verdad, no les hablo, pero nos ponemos me gusta en todo. Memes. Yo tengo sobrinas como de su edad, más o menos. Sí. ¿Qué onda el Snapchat? Porque... No me gusta. No hay nadie. Bueno, en Snapchat no hay nadie. Se usa por los filtros. Pero a mí, mi cara es un filtro. Tipo, yo soy un meme. Vos ves mi cara y decís, es un meme. Es un meme. Y te puedo mostrar... Yo tipo, nunca tuve. Las conversaciones con mi madre, tipo, nos hablamos memes nuestros. Tipo, nos mandamos fotos acá en el micro. Acá. Es muy gracioso. Eso es algo que nos llevamos muy bien ahí con mi madre. Pero también de WhatsApp, que vuelvo porque odio mucho WhatsApp, las cadenas... De la tía Norma. Ah, bueno. Hay que bloquearla, la tía Norma. Hay que bloquearla. O los estados, ¿viste? Y después te dicen, ¿y por qué no mirás mi estado? Porque no miro los estados de WhatsApp. Porque es algo para gente... mayor. De otro... O de otro... Uf. Perdón, Pablo, no lo miro. No los miro. Decir voy a así. Decir que no los miro. Haga lo que haga, al aire voy a decir me que no los miro. El WhatsApp lo uso para otra cosa, tipo para comunicarme. No lo uso para ver qué está haciendo la tía Norma. Si la tía Norma se la pasa... haciendo cosas que no me interesan todo el día, apoyando a Macri, bla, bla, bla. ¿Y qué me interesa? La tía Norma todavía está buscando el submarino. Dejame de romper las bolas. Boluda, tía Norma, ya está, se lo llevó el extraterrestre. Ya está, tía Norma, ya fue el submarino y los 33 gendarmes. Bueno, ¿y de Twitter qué pensás? Tuve Twitter, pero me lo desinstalé porque me ponía triste. No se veía como que la gente era muy feliz en Twitter. Y yo estaba en un momento re de tristeza de mi vida. O sea, todavía no había pasado a este paso de enojo, de la tristeza convertirla en enojo. Entonces como que no me gustaba. No sé, me ponía triste. A mí me parece que Twitter es como el lugar donde uno edita la realidad, ¿no? Pone cosas que le pasan. pero de una manera más graciosa. Claro. Y como que en Facebook no haces eso y en Instagram lo haces a través de una foto. Claro. En Instagram vos te editás la imagen. Claro. Y en Twitter editás tu vida. Lo pones como en, bueno, ahora un poquito más de 140. Hoy fui al almacén y y capaz no fue así. Además, fuiste al almacén a comprar 100 de paleta y... Claro, por ahí no fue tan gracioso, pero depende cómo lo redactés. Claro. Además de que tenés que estar publicando, ¿viste? O es como eso también te tira, ¿viste? De que Twitter es muy... De que te pasa algo, tú lo escribís, lo mandás. Y yo cuando escribo, soy como una víbora venenosa. Entonces me saco una foto con mi cara de enojada y pongo. Está bien, hola, te gusta les vengo más a recordar Instagram. Que les odio. Chau. Está bien. Listo. También pasa de que hay veces que subo muchas historias, y un día me agarra, pum, y estoy 3 días sin subir. Y cuando subo es como, no, ¿qué te pasó, loca? Pensamos que te suicidaste de verdad. Y porque ayer hice toda una seguidilla de historias, no sé si las vieron. Ahora me lo estoy descargando para verte. De que tengo unas ganas de matarme ya. Oh, estoy tan harta. Sí, no. Me miran con... Para mí es natural decir esto. Yo no valoro nada la vida. Pero Instagram sí. Pero el Instagram sí. Está bien. No, hay distintos valores. Después nos pasamos el mail o ya eso murió. Ah, no, Gmail yo lo uso para... estudio, para conectarme con los profesores, El mail es cómodo, ¿no? Es como que nunca, tiene muchos años no y nunca, no pasa. El mail no pasa de moda. No, es como... porque es muy útil, es formal. El otro día mi papá me preguntaba, ¿no? Porque aprendí a usar el WhatsApp web, y me decía, ¿y esto reemplaza el mail? Yo dije, es verdad, ¿por qué no lo reemplaza? Me puse a pensar, pero no lo reemplaza, pero en realidad es casi lo mismo si vos lo pensás. Sí. Porque podés mandar todo lo mismo. Pero es un grado de... Es más formal. De formalidad necesaria. Es más formal y como que te queda todo archivado, ¿no? Como que el WhatsApp no es así, es diferente. No sé. Yo lo uso mucho para trabajos prácticos y eso. Bueno. Después no sé qué red social... Ah, YouTube. YouTube me encanta. ¿Es una red social eso? Amo YouTube. No sé, pero una yo lo amo. Entra como red social. YouTube me ha salvado la vida, lo quiero decir acá. Aunque, amo YouTube, es lo mejor, es verdad. Yo tengo uno de mis sobrinitos, es muy fanático, quiere ser YouTuber, su hermana mayor todavía no lo deja. Yo sé grado no. Pero dice que YouTube ya está muriendo. Ya fue YouTube. O sea, como yo, para mí sufro cuando me dicen Facebook está muriendo, pero si me lo hice hace 2 meses Facebook, me estás matando. Bueno, YouTube ya fue. Ya fue ese streaming, ahora no va por YouTube. No, es verdad. Yo les digo lo que dicen las nuevas generaciones, Bueno, pero para el que quiere generar contenido en YouTube, ahora ya no es tanto YouTube, sino que sí, que es el stream. Pero para el que consume... Expliquemos un poquito, ¿no? Que es el stream, porque... No, me intentó explicar mi sobrino de 7 años, yo no lo comprendí muy bien. Es como un vivo. Claro, el stream es estar en vivo. Claro, en Instagram, por ejemplo, en vez de hacer una historia, que es algo que vos te grabás y queda... Por un día, el vivo. Claro, eso es un vivo, te ven en vivo, te pueden mandar cosas. Está mucho el stream con el Fortnite. Claro, entonces la gente entra, se pone en stream en vivo y entra a jugar al Fortnite con los amigos. No tengo ni idea qué es el Fortnite. Me siento más joven que vos en este momento. ¿Es un jueguito? Es reconocido, está buenísimo. Bueno, yo lo hago, pero sin stream. Yo me junto con mis amigos a fumar porro y a jugar al Fortnite. Muy gratificante. Pero YouTube me encanta. Y te juro que soy... un niño rata, porque miro todos los videos de Dross, todos los top, eso que te dicen las 10 casas más embrujadas, no. Y vos decís, loca, tenés 20 años. Los 10 animales más peligrosos. Claro, ya te reprimió la policía, todo, y yo estoy metida en mi cama cagada hasta las patas porque en la casa se vio una sombra. Ay, no, me encanta. Son muy buenos esos videos. Yo creo que no se va a caer YouTube. Lo digo porque me parece que somos muy melancólicos y nosotros necesitamos que algo quede, algo de lo que uno pueda volver. Por una búsqueda, tuc, tuc, tuc, aparece. Está es bien. Verdad, eso buscás y hay videos de hace 20 años. El otro día no sé si tanto igual, pero 8 años. Y sí, lo comía. Lo comía, yo me lo vi todo por YouTube. Claro, con unas amigas youtubeando encontramos televisión abierta. No sé si se acuerdan, un programa de televisión que iban a las casas de la gente que llamaba y filmaban. Bueno, eso solo en YouTube. La verdad no sé qué es televisión. Yo el otro día me encontré todos los discos de Héctor Lavoe. Me puse a bailar. Salsa, estuve salsera todo el día. Salsera la Majo salió, mirá. Sí. Bueno, ¿algo más, Majo? ¿Algún odio más? ¿Algún amor más a las redes sociales? No, nada. No, hoy no estoy tan odiante. Capaz bien. Me tengo que... Vine en auto. Claro. Vine en auto, debe ser eso. Ahora me tengo que ir a la clínica psiquiatra donde me atiendo porque perdí las recetas. Una boluda, no tengo medicación. Bueno, después te llamamos y grabamos la claro, columna grabamos para la próxima, y ahí estoy. Ahí vas a estar incendiada. Sí, si queremos ver un poco más de Majo Dida, un poco tu Instagram, las historias...

Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videodromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vamos a... Tenemos acá otra respuesta a la consigna de qué modificación tecnológica te harías para ser un humanotoide. Acá Marula nos escribe, fiel oyente, y nos dice que se modificaría los brazos. Así tendría fuerza para levantar cosas pesadas y podría estirarlos para agarrar cosas altas como paltas en los árboles. Es muy bueno eso. Es muy bueno y le mandamos un feliz cumpleaños. Que está cumpliendo años hoy, igual que el primer cyborg, capaz que es una señal. Es una señal. Bueno, yo también tengo acá unas respuestas. Mi madre, por ejemplo, me manda. A ver, ¿qué dice tu madre? Yo querría un dispositivo para hacer parkour sin que se me rompan los huesos por osteoporosis. Está bien. Onda, bueno, es útil. Tipo un esqueleto decir? De titanio. Claro, como si fuera Wolverine. Está bien, es una modificación. Sería como un mutante también. Mezcla mutante, gracias, mezcla. Gracias, mamá, gracias. Humanotoide. Estamos en compañía, no estamos soles, estamos con Agus y Noel, del espacio y no, pero también sí, un poco sí. Todos somos del espacio. Preséntense. Arranco yo. Dale. Bueno, yo soy Agus, la negra del espacio, me conocen así. Trabajo en las editoriales Malicia, Club Gen, en un proyecto que se llama también Ninja Producciones, que trabajamos el proyecto con Daniela Monet, el diseño integral, yo soy diseñadora, y bueno, estamos acá acompañando la movida de mañana, interviniendo también en eso, y bueno, dejo la palabra a Noel. Hola, soy Noel, soy trabajadora del arte acá de La Plata, soy docente en varios espacios de educación pública y también soy muy activa en una comi de género que activaron los estudiantes del Bachi de Bellas Artes y desde donde todos estos espacios venimos agitando un montón de cosas que tienen que ver con la ampliación de derechos y cuestiones de género y bueno, un poco... Estoy acá porque por esto que vamos a hacer mañana, que vamos a cerrar un poco un ciclo mañana de algo que venimos haciendo desde principios de julio, algunas trabajadoras del arte de acá de La Plata. ¿Qué es esto que vienen haciendo hace un tiempo ya y cierra mañana? Contanos. Nosotras nos juntamos varias, cuando decimos trabajadoras del arte no estamos hablando de artistas, estamos hablando de docentes, de gestoras, de fotógrafas, de diseñadoras. Todas aquellas personas que puedan estar vinculadas con lo que es el amplio campo de las artes visuales. Y la idea es hacer compañía a muchas de las otras cartas que se han presentado ante los senadores y senadoras, un poco apoyando la movida de la campaña por la despenalización del aborto. Y lo que hicimos fue redactar una carta que la hicimos circular por varios espacios de la ciudad de La Plata, abierta para que la firmen trabajadoras del arte. Y mañana lo que vamos a hacer es un poco cerrar, juntarnos, para no solo juntar las planillas que tenemos firmadas, sino también para por ahí conversar sobre algunas cosas que abren la carta, ¿no? Como cuestiones acerca de lo que supone... Hay palabras o hay formas de haber escrito la carta que nos costó un montón consensuar, ¿no? Que además para que sea decodificada por estos senadores y senadoras que tenemos, ya todos sabemos, tenemos un amplio espectro de gente pensante ahí adentro. Y el pensante... No tan pensante, lo hubiera dicho con comillas, creo, pero bueno. Bueno, cuestiones que se desprenden, digamos, de la carta, que tienen que ver con algunas palabras que usamos o algunas ideas que nos interesaría también conversarlas en el espacio que nos da un espacio. Hace unas semanas se hizo algo similar con las trabajadoras del teatro. Exacto. En el medio aljibe. Uh-huh. La elección de las trabajadoras de más gráfica, digamos, más del palo de la gráfica en el espacio, tiene algo que ver también. Y porque, bueno, el espacio es también un multiespacio que abre el juego a muchas otras disputas de sentido también, ¿no? Que están buenas. Y, bueno, además ahí hay gente con la que trabajamos o gente que está representando a las trabajadoras. El espacio fue uno de los lugares abiertos desde el 10 de julio, pero después hubo otros espacios que tuvieron que ver o con escuelas o con centros culturales de la ciudad, que fueron lugares abiertos para quien quiera asentar, digamos, su firma en apoyo a esta carta. Pero digamos que el espacio nuclea, por historia que tiene el mismo espacio, nuclea una serie de cuestiones que tienen también, hacen sentido a esta reunión, a este encuentro. Está bien. ¿Y del espacio qué nos pueden contar? ¿Dónde queda? ¿Hace cuánto que están? Bueno, en el espacio estamos en Diagonal 78, esquina 6. Estaba pensando cuando venía cruzando la plaza, porque me encanta solamente tener que cruzar la plaza Dardo Rocha, una de las plazas que más me gusta de la ciudad. Venía pensando, bueno, hace 4 años que estamos, este año estamos renovando el contrato. Estamos renovando el contrato por 3 años más. Es la primera vez que lo vamos a hacer por 3 años. Todo esto de lo que es negociar con una inmobiliaria es bastante duro. Y también venía pensando hace un tiempo, digamos, cómo el espacio empieza a ser un lugar de encuentro hace un par de años ya y cómo no nos podemos ir a veces, ¿no? Digamos, como decir, bueno, ese lugar es una esquina, es una diagonal, nos costó mucho fortalecernos ahí. Veníamos de Ceslaví, estuvimos un año en Ceslaví con Malicia y desde que Ceslaví se mudó a 55, 17, 18, nosotros tomamos otro camino y armamos un multiespacio, que está buenísima esa palabra, por lo general la usamos, donde está Malicia, que es una librería, también es editorial y distribuidora, y hay 3 editoriales que también conforman Malicia, que es Club Gem, Pixel y M, revista editorial. Y después hay un proyecto que se llama Fataller Estudio, que trabaja en lo que es encuadernación, el libro objeto, talleres, digamos, ahí hay un multiespacio dentro del multiespacio del espacio. Después está Ninja Producciones, que es un proyecto de diseño integral. Y Terrome, que es el proyecto que maneja Ferna Muñoz, que hace, bueno, acá Noel tiene uno de los buzos, yo soy una gran fanática, lo admito, que trabaja lo que es diseño e indumentaria. Y después hay algo, una faceta nueva que hace 2 años ya que la estamos laburando, que se llama la Escuela Taller. Que la escuela lo que tiene como intención es como, bueno, un espacio no formal donde se trabaje más la experiencia desde lo teórico y práctico, con talleres intensivos, con talleres continuos, con talleres por módulos, esa es como nuestra mirada, y donde se trabaja lo que es poesía, narrativa, encuadernación, guión de cine... bueno, me voy a olvidar cosas seguras. Fotografía, este año como que hubo una gran iniciativa desde Florencia Cariello, Diego Chapay y Dieguillo en conformar un poquito más fuerte lo que es la imagen visual, digamos, de la fotografía, desde la fotografía. diseño gráfico. Bueno, la idea es como compartir todos nuestros nuestras herramientas que tenemos desde los estudios o desde la práctica, principalmente. Hay muchas personas que no son diseñadores, por ejemplo, por una cuestión académica, pero sí desde la experiencia del trabajo y donde se pueden hacer como nada, nuevas formas de aprender el diseño, ¿no? Desde la práctica. Claro, no desde que la Facultad de Bellas Artes les queda tan cerca, pero no, desde otra práctica. Claro, son capaz que periodistas, ¿no? Claro. Digamos, que se hayan vinculado más con el periodismo y con la carrera de comunicación social, pero ahí también empiezan las interdisciplinas, ¿no? Digamos, no somos una cosa, sino que a veces empezamos a trabajar colectivamente y empezamos a tomar conceptos o experiencias de otros que ayudan a alimentarnos, ¿no? Yo ahora, digamos, hace 4 años, 5, que está Malicia, este año va a ser el sexto, no, el año que viene, y también me encontré en un principio, siendo diseñadora, me encontré en una librería y está todo bien con los libros, ¿no? En su momento decía, qué bueno, pero ¿qué estoy haciendo acá, no? Bueno, ahora me encuentro en otro momento y estando en la librería me encuentro mucho más desarrollada, digamos, desde la mirada, desde autores, bueno, editoriales principalmente. Así que nada, está re bueno. Eso, lo que complementa, digamos, los diferentes colectivos, hacen que uno madure otras cosas. Si no me fallan las cuentas, nombraste como 7 experiencias de trabajo que conviven en el espacio. ¿Cómo se organizan? Sí, quedaron algunos ahí en el tintero, pero bueno, esos son los que, digamos, los que fortalecen todos los días el espacio. Sinceramente es un proyecto general donde tratamos de tener reuniones de encuentro. Por momentos a veces podemos más, a veces podemos menos. Hay ciertos códigos que ya están implantados desde el primer momento que nos decidimos alquilar un lugar y hacer nuestro espacio de trabajo. Yo tengo mi espacio de trabajo ahí adentro, así que lo que hace es que todo el tiempo esté pensando que yo solamente me tengo que encargar de yo misma para estar ahí adentro, digamos. Si yo no estoy ahí adentro, o como varios compañeros, si no estamos ahí adentro no funciona. Y principalmente es eso, como tener la cabeza en que los espacios se construyen estando adentro o en órbitas, pensando sobre el proyecto. La organización es colectiva, digamos. Siempre hay cabezas que quizás están pensando mucho más en eso y otras personas, compañeros, que entran y salen, pero que suman en la medida que es necesario o que... No sé si vos querías algo en particular. No, saber. No, como me hago la idea en una casa, tanta gente trabajando, ¿cómo hacerlo? Nada más. Paciencia. Principalmente he desarrollado mucha paciencia, hablo por mí, porque obviamente tenemos diferentes formas de ser y de decir las cosas. Hoy por hoy creo que hay un gran crecimiento de parte de las compañeras, de unirnos y poder charlar ciertas cosas. Antes nos costaba un poco más, digamos, solamente en reuniones colectivas era en donde nos encontrábamos a discutir ciertas cosas había muchas diferencias en las formas, pero creo que ahora de a poco nos hemos encontrado con situaciones particulares que pasaron en el espacio el año pasado. Hemos discutido bastante entre nosotras cómo llevar a cabo algunas cosas, ¿no? Digamos, de entender que bueno, digamos, el momento histórico nos está interpelando todo el tiempo y nos está diciendo, bueno, a ver qué estamos haciendo nosotras en relación a los grupos colectivos, con varones, con compañeros, con amigos, que bueno, nada, estamos todos aprendiendo en eso. Y cuesta bastante, pero digo, con una cuestión de mucha voluntad, mucha confianza, aprender a escuchar a los otros, creo que va creciendo bastante eso de aprender a trabajar colectivamente. Yo acá quiero volver a algo que vos me preguntaste, hablando más desde afuera del espacio y escuchando toda la breve síntesis que acaba de hacer la negra. Pienso que el espacio justamente, no, hoy me preguntaste por qué habíamos elegido, por qué cerramos esta etapa, digamos, de las firmas ahí. Y ahora escucho todo esto y digo, bueno, el espacio evidentemente es una convergencia de calles, de caminos, que están del otro lado de Plaza Rocha, del otro lado de un lugar académico, ¿no? Que a la ciudad lo identifica mucho, la universidad, pero evidentemente este espacio, bajo esta forma de trabajar, que supone resistencia a un montón de cosas y una red colaborativa, no solo de cada grupo de trabajo, sino de todos esos trabajos conviviendo en un espacio, me parece que como que es la convergencia no solo de calles y diagonales, sino es la convergencia simbólica, digamos, de un montón de otras luchas que me parece que identifican también a la ciudad, ¿no? La cosa autogestiva que está como del otro lado de ese lugar en la que el Estado es el que sostiene, ¿no? Del otro lado de la Plaza Rocha, ¿no? Está la academia y de este otro lado está el espacio como resistiendo desde otros modos, de otras formas, ¿no? Incluyendo, invitando, porque creo que ahí también está la efectividad del espacio, en que abre el juego y nos hace sentir parte a muchas otras personas. Está bien, y en relación a esto de invitar y de lo abierto y de la heterogeneidad del espacio, ¿qué expectativas tienen o cuál es el objetivo más allá de la carta que piensan que se piensan juntar mañana? Si piensan que puede ser el puntapié para algo más, para organizarse las trabajadoras del arte, para que surja algo nuevo. Sí, yo creo que es una forma más de visibilizarnos. En general, un poco retomando lo que acaba de decir ella, respecto de lo que supone juntarnos, vernos las caras, juntarnos todas las que estuvimos trabajando por separado en esto, ¿no? En esta recopilación, digamos, de cartas. Y me parece que también es un poco conversar sobre cosas que nos abre el juego la carta y pensar que puede haber más movidas, porque bueno, ahora estamos todos pensando en el 8 de agosto y un poco la premura de hacerlo mañana tiene que ver con que el domingo vamos a darle todas estas firmas a las chicas de la campaña, que la van a llevar el lunes al Senado. Y bueno, seguramente que mañana surjan un montón de posibilidades nuevas de agitar, de juntarnos y en realidad de hacernos visibles como trabajadoras. También hay toda una cosa previa a toda esta lucha por el aborto legal que tiene que ver con la precarización laboral que tiene el arte y que, bueno, hoy hablaste de teatro, pasa en música, ¿no? El arte en su sentido más amplio. Me parece que muchas de estas luchas, esta convergencia de luchas también puede ser la puerta abierta para que nos organicemos de otra forma, para visibilizar de otra forma, no solo lo que supone el trabajo, sino lo que supone el trabajo de la mujer, ¿no? En este caso, en pos de esta ampliación de derechos que supone la legalización del aborto, lo que supone, como propone la campaña, decidir sobre nuestro propio cuerpo, y todo lo que supone trabajar con la imagen, en la imagen, desde la imagen, ante la imagen, en los distintos campos que representamos. Estimo que sí, que van a suceder un montón de cosas. No está planificado, digamos. Lo que planificamos fue un poco esto, lo de la carta fue lo que nos unió, y mañana hay como mucho entusiasmo por vernos, ¿no? Porque trabajamos mucho en red, pero en red intermediada, digamos. Mañana nos vamos a ver de cuerpo presente y, bueno, seguramente surjan cosas. Podemos volver a venir a contarles. Sí. A ver, ¿qué surgió? Claro. Sí, ahí sumo un poco que, hablando con Celestina, que Cele ahí es una de las grandes compañeras del espacio que está motorizando siempre y es una manija increíble. Yo no puedo creer el nivel de manija de esa persona. Cele, te quiero. Yo también. Es increíble. Pero bueno, ella me decía, viste, bueno, contame un poco cómo ella había tenido una charla, varias charlas con las chicas, y me decía, bueno, digamos, también esta discusión de por qué mujeres, y empezar a pensar, digamos, hasta el término mujer, ¿no? De cuerpos gestantes y no separarnos, ¿no? Tratar de empezar a interpelar también esos conceptos o esas formas de pensar nuestros cuerpos y, bueno, y la mujer varón, ¿no? Bueno, todo eso que en la charla, en el encuentro, y que me ha pasado mucho en marchas, principalmente, donde me entero cosas que, todo bien, pero por lo digital no pasa, ni pasa por una nota, ni pasa por un registro, digamos, sino pasa por el estar. Insisto en eso, digamos, a veces nos da pereza o nos encontramos que tenemos un montón de cosas para hacer y que, bueno, está bien, todo bien, lo que está generando este momento histórico es tener que estar en mil cosas y realmente no podemos, físicamente no podemos. Pero bueno, a veces no puede una, pero puede la otra, y el encuentro después con esa otra persona y decir, bueno, a ver, pasó esto, pasó lo otro, discutimos sobre esto, discutimos sobre lo otro. Primero, principal, creo que es necesario estar. Ahora, si no se está, digo, hay otros espacios de diálogo que podemos utilizar. Me pasa principalmente eso, que el estar ayuda a encontrarse, a verse, a discutirse, y sumo, el martes que viene se va a presentar un libro que se llama Martes Verde, que hicieron compañeras de diferentes editoriales. Lo tengo anotado en el celular, no sé si puedo abrirlo. Algunas. Bueno, está de las editoriales que de acá del espacio es Club Gen, que fue coordinado a través de Celeste 10. Ella es poeta y hace muchos años que está en la movida, digamos, de pensar esto de la despenalización del aborto. Me ha contado historias cuando vivía acá en La Plata. Y ella me contaba, bueno, me decía, fue la que coordina, digamos, dentro del Martes Verde, es un libro de poesía que hay como alrededor de 50, 60 poetas escribiendo, y se va a presentar el martes a las 6 de la tarde en La Plaza, en Buenos Aires. Y me parece que ahí es donde también, ¿no? Encontrarse para armar un material, para coordinarlo, para llevarlo adelante, para presentarlo. Y todo, digamos, y no pensar que es un libro comercial, sino todo lo contrario, digamos. La idea de ese libro es, se vendieron preventas para poder hacer el libro, y después ese libro, toda la recaudación va a ser donado a la campaña. Es como un aporte desde las editoriales, y un material importante, ¿no? Digamos, es un momento, y estar de diferentes formas, ¿no? Me parecía bueno como contarlo acá. Está muy bueno. Para, bueno, si tienen ganas de ir, o si invito a la audiencia a participar también de esa presentación. Y Noel me contaba algo re interesante del martes pasado que fuiste. Sí, estuve en el Martes Verde, que creí que por ahí ya no se había debilitado la convocatoria, pero no me imaginé que iba a haber tanta gente, tanta movida, tantas agrupaciones, tantas cosas pasando en un escenario, tantos puestitos vendiendo mucha energía, que además eso también entusiasma, genera mucha empatía, ¿no? Contagia, decís, bueno, el 8 acá reventamos todo. Explota. Me da un poco de cosa haber visto la reja del Congreso como la mitad con cosas verdes y la mitad con celestes. Pero hablando de estar, a mí me gusta mucho, soy abanderada de una idea que para mí es hermosa, que es el estar estando, ¿no? Como es como una posibilidad de estar con el cuerpo que es distinta al estar en términos abstractos. Los que estábamos estando éramos los verdes, los que estábamos de cuerpo, con banderas, colectivamente, abrazados, abrazades, éramos los verdes. Eso es muy es una potencia que creo que no es un momento histórico que el movimiento feminista viene resistiendo desde hace un montón. Me parece que hay una condición de posibilidad histórica y hay una condición de posibilidad de legalidad, que es por la que está laburando la campaña también hace tiempo, que me parece que hay como una energía que se ha contagiado, que me parece que esta ley es la que más potentemente puede destrabar el patriarcado, más que otras, porque supone justamente no solamente debatir sobre el cuerpo de la mujer y debatir sobre la idea de mujer, sino ampliar derechos en un sentido bastante más potente respecto de todo lo que supone el poder del patriarcado. Sí, sí, la autonomía y el deseo para mí también. Exacto, muy relacionado con eso. Por algo tanto revuelo también. Exacto. Si no, pasaría más sencillo. Claro. Bueno, les agradecemos este momento que compartimos. Si quieren repetir la invitación para mañana. Las vías de contacto también. Y las vías, cómo contactarse con el espacio. Eso lo decís vos. Yo digo lo de mañana, estudiamos la lección así. Un párrafo es mío que es, mañana a las 4 nos juntamos las trabajadoras del arte y todas aquellas personas, obviamente, que quieran venir a terminar de juntar las firmas y a debatir sobre muchas cosas que tuvieron que ver con lo que supuso la escritura de la carta y abrazarnos también. ¿En el espacio? Es en el espacio, diagonal 78, esquina 6, para los que se pierden en las diagonales, 6, esquina 59. Pueden pasar a las 10 de la mañana, también claro. Está abierta Malicia, en la librería, les invito a llevarse algún libro, hay muchos libros muy interesantes para conectar ahí. Es a partir de las 4, 16 horas, y bueno... Nada, tomar unos mates, café, té, todo lo que ayude al cuerpo a mantenernos contentes. Exacto. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias por venir. ¿Tienen alguna modificación? ¿Harían alguna modificación tecnológica para en una el cuerpo cyborg, para hacer una cyborg o una humanotoide? A mí me encantaría volar. Un cohete, ponele. Bueno. Unas alas con... Unas alas. Sí, no sé si querría no tener alas para volar. Me gustaría como decir, quiero cruzar 7:50 más rápido y hacer... elevarme y llegar a Tolosa. Rápido. Está bien. Habría que ver la forma de implementarte ahí como... No, sin alas. Vuelala con el buzo, todo eso es un kilómetro. Unas botas propulsoras. Está bien, unos torpedos en el talón. yo estoy pensando y me encantaría poder teletransportarme todo el tiempo a la playa, a la montaña, ¿no? Digo, ponerle esos 10 minutos de recreo que uno tiene o media hora en fumándose un cigarrillo, si cada uno fuma o no. Yo a veces fumo, de varias cosas. Teletransportarme y buscar una hamaca paraguaya en la montaña o donde sea y volver, si quiero, a mi espacio de trabajo, ponele. Es buena. Unas mini vacaciones. Eso sería más difícil. Es más difícil, habría que ver cómo desarmar el cuerpo. Sí, la bota. Voy por la bota más que la ala. Las botas yo creo que viajan, unos torpedos en el talón. Bueno, vamos a escuchar un temita que me encanta. Dale, preséntalo entonces. Bueno, de Jessy Reyes, Apple Juice. Y ahí entonces nos vamos. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Broken home, baby. I can never blame you. No one ever taught you how to love right. No one ever taught you how to stand by when it's uphill. And more times this love is just uphill. You're always fighting something. You never stop running. You don't even bother trying to keep a smile. Let me take your bags, boy, let me try. We might be alright. Perfect ain't coming, but we'll be alright. Yeah. You just gotta love me. Don't let goodbyes come too easy, love. Gotta love me. Don't let el caso de Santiago Maldonado. Seguimos muy de cerca a la familia, acompañándola. No queremos un gobierno de negación de la realidad y de la verdad de los hechos. Su política sea tratar de inculpar a la comunidad o al propio Santiago. Estos reclamos específicos tienen que ver con que se reconozca a los pueblos indígenas cierta autonomía en lo que tiene que ver con el manejo de los territorios que tienen reconocidos. ¿Cómo se construye esa figura del mapuche como el terrorista? Es una categoría que claramente el gobierno hoy está utilizando para habilitar más represión. La única certeza que tenemos hoy es que el gobierno es responsable y se sostenga el reclamo en la calle, en donde debe estar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Continuamos al aire en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Recién compartíamos un momento lindo con las amigas del espacio. Una muy linda entrevista, sí. El espacio es un centro tan cercano, tan amigo acá nomás, tan de a pasos del Olga. Muchas cosas tiene. Porque no dijimos dónde estamos saliendo. Creo que en ningún momento dijimos que nosotros estamos en el Olga, 60 entre 10 y 11. El centro cultural de tus sueños. El centro cultural de tus sueños. Está el Olga, después viene el espacio. Exacto. Y la Nan 7 también, que los queremos un montón. Y todos los que vayan viniendo al programa. Y todos los que vayan viniendo, que amamos a todos nuestros invitados. Siguen llegando respuestas, oyentes fieles como Valentín Carmín, que nos dice que se implantaría una pava eléctrica en el brazo. Debe tomar mucho mate, supongo yo. Y también una mini pimer. No sé si en el mismo brazo o en los otros dejaría de tener manos comunes. Ah, complicado. O si pueden ir rotándose. Además, se pondría rayo láser en los ojos para desmaterializar a los giles. Y una alarma que detecta a los giles cuando se van acercando, como para no perderse ninguno. Mejor tendría que ver qué se agrega de humano. Claro, sería directamente. Ya, Valentín, perderías mucha humanidad. Bueno, igual está bueno. Acá también Chapi Chap nos manda que les parece que la del mini pimer va, porque también se pondría una mini pimer que funcione a tracción a sangre. No sé cómo, sí, bueno, sí. Una supongo, ratita que no, corra. Su propia sangre que, no sé, va circulando y la hace funcionar. Practiquísimo para resolver comidas en campamentos y sorprender amigues y allegades. Me gusta el uso que le quiere dar el Chapi a su mini pimer de brazo. Lo bueno que tiene la mini pimer es que le puedes ir cambiando lo que la complementa y puedes tener diferentes artefactos. Claro, no es porque no puedes hacer una licuadora, una batidora. Claro. Un taladro. Es muy práctico lo de tener una mini pimer con piezas variables. Yo, ¿sabes qué? Me estuve pensando que me gustaría poner algo, una estufita en la cola, por ejemplo. Una estufita en la cola. Yo soy muy friolenta. Está bien. Y la verdad es que me parece útil ahora, en invierno. No me puedo levantar directamente del frío. Mirá, es buena. La estufita en la cola es buena. Hablando de colas. También Jonah Guerrero nos manda una modificación que se haría, que no parece tan robo humanotoide, quiero decir, porque dice que se pondría un culo de silicona, que me parece que medio eso ya se puede hacer en la actualidad, ¿no? Es una cosa que se hace, pero que sería un culo aguantador, dice, que se dilataría, se expandería, se acomodaría, tomaría como distintas formas según la ocasión. Según el recipiente. Según la necesidad que tenga la cola en ese momento, tomaría distintas formas y características. Bueno, y Laura nos dice, a mí me gustarían piernas robóticas para andar una banda por todas partes. No cansarse. Eso, yo también lo había pensado, está buena. Sí, es como más humilde que ponerse un torpedo en el talón para salir volando, ¿no? Es como, bueno, si me pongo unas piernas que no se cansen. Es buena, si te gusta caminar, sí. Me parece que es una buena opción para poder hacerlo por horas. La que más me gusta igual es la de teletransportarse, pero no sé si se puede hacer con tecnología, lo digo la verdad. Yo creo que es más difícil, no es tanto de robotoide, de humanotoide, eso me parece que va de otra cosa. Vamos a, como se viene es viernes, sabemos todo de ese viernes y tus oídos lo saben porque estás escuchando Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Vamos a hablar un poco de la agenda, pero... Sábado 28, mi nave, medalla milagrosa y IRFT en Casa Unclán. Casa Unclán queda en 56374. Este recital con muchas bandas, donde va a haber música en vivo, va a haber discos a la venta, empieza a las 0 horas. Bueno, y también el sábado 28, recital Luz Velito en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, acá en nuestra casita, 60 entre 10 y 11, número 772, con la banda invitada Atravesando Límites. Agosto a las 17 horas nos concentramos en Plaza de Mayo para pedir verdad y justicia por Santiago Maldonado. Habrá artistas invitados como Las Manas de Filippi y Los Espíritus, luego acto central. Volvemos un día antes, al martes 31 de julio. Taller de tecnologías baratas y respuestas feministas creativas ante la violencia online y offline. Esto también en nuestra casa, acá 60, 10 y 11, Olga Vázquez, desde las 17 horas, facilitado por Lucía Egaña R. El día 2 de agosto, séptimo encuentro Mi Cuerpo, Mi Decisión y luego Festival por el Aborto Legal. Será en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, 60 y 120. Luego, un festival. Así pasaba algunos de los eventos que tenemos este fin de semana. Todavía media fresca las agendas de los espacios culturales amigues. Estamos medio de vacaciones ahí, reactivando y se van armando de a poquito. Vamos a escuchar una canción que tal vez podamos escuchar mañana en Casa Unclán. Vamos a escuchar a la banda Mi Nave, banda rosarina que nos está visitando este fin de semana en la Ciudad de La Plata. tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Últimos 15 minutos de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siguen lloviendo mensajes. No paramos. No paran de llegar mensajes. La gente quiere ser humanoide. Parece que pegó. Parece que pegó la moda humanoide, la militancia cyborg. Luciana Campinongo nos manda, dice que se pondría un dispositivo para entender y hablar todas las lenguas. Es muy bueno. Es bueno. Es tipo un Google Translator incorporado. Es muy bueno. Es bueno. La pregunta, ¿hablaría como la voz de ella en otras? Sí. Claro, no, en gallego para mí. Directamente parecería que tendría el GPS, distintas voces, claro, como la del GPS. Pero con distintas voces. Me parece muy útil. Muy útil para viajar por el mundo. Me parece que es el mejor hasta ahora. Yo creo que sí. Si tendrían que ganar por genialidad, va ganando. Pero no es así. No se gana. Pero esto es hoy va a ser azar. Bueno. Nos decían también Kimei Figueroa. Nos decía que se pondría una suerte de dispenser de ibuprofeno fuerte en el útero, podríamos resumirlo de esa manera, que le vaya largando dosis suficientes para que no le genere dolor. Tipo, dicen, hacen acá el gesto de tipo ese coso de dispenser de perfume que algunos tenemos en el baño. Ah, cada un ratito. Que te hace así, que bueno, que de vez en cuando te tire un tss de ibuprofeno. Sí, es útil. Es útil. Yo es en útil. Este momento lo necesito, por ejemplo. Ah, mira. ¿El eclipse jugará algo el eclipse con eso? Yo creo que sí, porque mira, yo me estoy preparando. Hace días para esto me dijeron que era terrible. Viene jodido. Finales, me dijeron. Ah. Eclipse de finales. ¿Eclipse de finales que tenés que rendir? No, eclipse. No, por favor. Por favor. Sí, obvio, siempre hay que rendir. Siempre, pero bueno, no lo voy a hacer. Como hoy no podía acompañarnos nuestra queridísima Mona Astral. Pero va a pasar este suceso histórico del eclipse más largo, la luna de sangre y todo. Nos mandó un audio para dejarnos algunas recomendaciones sobre este eclipse. La escuchamos a la Mona. Buen día, ¿cómo están? Acá la Mona Astral les deja un mensaje para hoy, viernes 27 de julio, que es el eclipse de luna llena en Acuario. Todos tenemos una casa Acuario en nuestra rueda zodiacal. En esa casa Acuario vamos a estar soltando una visión que no era auténtica. Por ejemplo, si desde chico te inculcaron que seas astronauta y vos decías, voy a ser astronauta, voy a ser astronauta, voy a ser astronauta. Te hiciste grande y dijiste, uy, no pude ser astronauta. No pudo ser, ese deseo se frustró. No hay frustración, porque era un deseo que no era auténtico, te lo inculcaron otros. Entonces ahora, con esta temporada de eclipses y con este eclipse particularmente, que es un eclipse de luna llena y es de finales y se da en temporada de eclipses, porque normalmente hay dos eclipses y nosotros tenemos en esta temporada tres. Así que es una etapa donde están pasando muchas, pero muchas cosas en el universo. Y entonces, bueno, acá en el área Acuario de tu carta vas a tener un final, una visión que no era auténtica, la vas a soltar. Esto se viene trabajando desde el mes de agosto de 2016. Vengo trabajando la visión que otros me inculcaban, que no tiene que ver con mis talentos. Era una visión, pero no era mía, no era auténtica. Por eso, este eclipse, al ser total y de luna, es extremadamente emocional y nos sumerge en lo más profundo de nuestras emociones, así ahí donde nadie llega, solo nosotros. Por eso les propongo hacer un detox emocional y para ello tratemos de sacar todo lo que nos drena. Repensémonos y preguntémonos, ¿Esta situación me nutre de energía positiva o me drena energía positiva? Si la respuesta es me drena, lo suelto, porque hay que soltar lo que no está en consonancia conmigo. Por eso, amigues, a soltar, a fluir. Y esto lo vamos a estar viendo, estos efectos, hasta el mes de diciembre de 2018, porque los efectos de los eclipses se ven los resultados transcurridos 6 meses. O sea, en esos 6 meses vamos trabajando el soltar. Este es un eclipse de finales, recuerden, porque es de luna llena, es de finales. Al ser de luna, también la luna llena, esta luna tiene una potencialidad de 3 lunas juntas, por eso es tan emocional y vamos a estar tan pero tan sensibles. Igual las próximas 2 semanas vamos a estar bastante movilizados, porque es como el pico del eclipse, de la situación que tenemos que soltar en nuestra área Acuario. Ahí va a haber muchos movimientos, sumado a que también Urano está en Tauro, Marte está retrogradando y se va a poner directo, Mercurio empezó a retrogradar. Entonces, con respecto a esa situación, les quiero decir, si por ejemplo hubo un corte en una relación, ya sea de pareja, laboral, una discusión, es un final. El que esté Mercurio retrógrado no significa que van a volver, significa que si se dio en estos días es final. Sí se van a volver a hablar situaciones que quedaron pendientes, pero ya no va a haber más relación, o sea, es un cierre. Y este fin de semana va a ser un fin de semana muy, muy movido. Así que prepárense para fluir, para que haya cambios, para que haya noticias imprevistas y noticias, van a salir muchas verdades a la luz. Así que es un fin de semana convulsionado. Prepárense para fluir. Bueno, les dejo un beso grandote y ya voy a estar el viernes y vamos a charlar. Me gustaría que me dejen en la página o que me dejen, me manden a mi celular mensajes y me digan cómo les fue el fin de semana, cómo estuvieron sus relaciones, si cortaron con algún amor, cómo fue, si fue en buenos términos, si tienen muchas cosas para charlar, y la semana que viene las vemos en el piso. Les mando un abrazo gigante, a fluir, y recuerden que todos los cambios son para bien. Un beso. Ahí teníamos ese audio que nos compartió la Mona Astral, nuestra queridísima astróloga que nos acompaña viernes por medio, que hoy, bueno, justo no le tocó con este evento, decidimos que nos mande eso. Si quieren, escríbanos, como decía la Mona, para contarles cómo le fue el fin de semana con esto, pero también entendemos que es un audio muy cargado de datos, con mucha info. Mucho hay que prepararse para este fin de semana, me parece que... Y de acá a diciembre, dijo encima. De acá dice, se viene largo esto. Empezó en 2016 y termina en diciembre, te la regalo. Así que para volver a escucharlo, van a poder volver a escucharlo. Seguramente muchos estaban con lápiz y papel ahí anotando lo que decía la Mona. No se preocupen, lo pueden volver a escuchar después porque subimos el programa. Va a estar ese audio. Y si no, después podemos también compartir el audio aparte por si están interesados en reescucharlo y reevaluar las cosas que tengan que hacer. Así es, bueno, vamos al concurso de esta gran consigna gran. Ahí se está acercando lentamente la escribana Canuti. De acá vemos de afuera, hay mucha gente fiscalizando que esto, como siempre, sea lo más legal posible dentro de las posibilidades que tenemos de la legalidad acá. Y dame redoble que está saliendo ya. Ahí agarran el papel. Está muy doblado, lo van desdoblando, muchos dobleces para que no haya trampa, y se puede leer el nombre. Abril, no, lo están leyendo, creer. No lo están leyendo, creer. Increíble, tenemos un ganador y es Guerrero. Guerrero, aplauso. Es como el momento de feliz domingo de este programa. Yo no lo puedo creer. Bien, ahí Jonah, estás ahí escuchando seguramente, saltando en una pata, viendo ¿Cómo, o sea, rebotando en su cola de silicona estaría en este momento? Realmente si ya sería lo menos robótico de todo. Pero bueno, pero la cuestión de que también tome distintas formas, tamaños... No, es útil, no te voy a negar que es útil. Es útil, es útil, es una cola con más utilidad de la que uno se imaginaría. Bueno, así que cuando quieras, Jonah, puedes pasar a recoger tu premio. Te comunicas a la página de Ideas Visuales, imprimimos tus ideas, tenés un voucher de 200 pesos, podés imprimirte algún librito, tarjetas personales, stickers... Bueno, y para cerrar un poquito lo de la astrología, para que recordemos, a ver, ¿no? Decime, tengo unos tips que he leído en realidad, yo no tengo ni idea, pero... April tips. Yo leo mucho, yo aprendo mucho por redes sociales, como dijo Majodida. Muy bien, todo ver. Mentira seguro debe ser, seguro pero bueno, mentira. Lo no digo. Hay forma de, nadie sabe. De corroborar la información, pero no importa. Bueno, entonces, la luna está en Acuario, ideal para la libertad, el desapego, improvisar, sociabilizar, como nosotros improvisamos todo el programa, crear algo nuevo, responder diferente a la norma. Pero ojo, te lo digo así, papito, ojo, porque ojo, yo te veo, ojo. Te veo con problemas con esto. Ojo con marginarse, ajá, con la frialdad y la indiferencia, y con miedo al contacto y la emoción. ¿Me estás diciendo marginal, indiferente y frío? Yo quiero que quede no sé, explícito. Tómalo como quieras. Ah, bueno, está bien. ¿Lo arreglamos el viernes que viene? Lo arreglamos el viernes que viene. Así se nos fue otro programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vamos con un temita especial para nuestra amiga Dodena. Vamos acá a dedicarle esta canción a Lore, que la tenemos del otro lado y va a estar acompañándonos. Y saludamos a toda la gente que ha hecho posible esto después de estar 4 horas sentada frente a las... a los botones que hacen que esto salga al aire, la DJ Camila bancándosela, nuestra productora Belén Canuti y nuestros amigos que vinieron acá a darnos un apoyo, Lore, Cris, Kimei, Más jodida que estuvo. Y las chicas del espacio. Las chicas del espacio también les mandamos un beso. Así que, bueno, gracias a todos y vamos con Fangoría, Fiesta en el Infierno. Ahí nos vamos. Voy a negar la evidencia delante de mí. Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no podré cambiar? Voy a probar a esperar lo imposible de ti. Si no me lo das, por favor te vas. ¿Para qué escuchar lo que me vas a contar? El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuento de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en una fantasía tan delirante. Fiesta en el infierno, celebran la degradación de otro corazón, la desilusión de un primer amor que se convirtió en sueño que acaba en la resignación y la decepción, la condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio. Hoy quiero borrar el error que supuso admitir la debilidad, la necesidad, no aprender a estar con mi soledad. No quiero jugar a esconderme en un mundo ideal que se acabará, se derrumbará y me arrastrará hacia lo que no es real. En el infierno celebran la degradación de otro corazón, la desilusión de un primer amor que se convirtió en te odio, el final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción, la condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio. Voy de nuevo a negar.